musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. La serie de Parásitos sería protagonizada por Tilda Swinton. Luego del éxito de la cinta en los Oscars 2020, HBO decidió hacer una ficción de esta con Adam McKay como guionista y dirigida por Bong Joon-ho. Hace algunas semanas se reveló que Mark Ruffalo podría participar y ahora también se empezó a hablar de la actriz, quien previamente ya ha trabajado con el cineasta. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.